Para Salta Cable Color, para Internet y por aire presentamos a esta banda de la mano de Gabo Sonidos. Esos son... ¡Brillantes! ¡Latinos! ¡Dale! Para todos los amigos, la gente linda de Movida Norteña, esto es la banda Latinos, aquí en vivo, para toda la gente también de Salta Capital, los amigos de Finca El Toro también, La Quebrada, suena la banda Brillantes Latinos. Para qué seguir si tú ya no me quieres? Pasa noche, no me tocas y me duele. Se terminó nuestro amor. Cuántas madrugadas esperándote despierto y que me hablaras, o que al menos con tus labios me tocarás. Y no hay manera de ser de feliz. Amigos de Campo Quijano, la silleta. Y se viene el ritmo. Y a bailar y a bailar. Oye, Cuba. Como dice, suena palabra del alma. Para todos los amigos, para el Piojo López. Vamos, Piojo López. Vamos, San Antonio de los Pobres. Jason, ¿cómo? Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. A ver. Quiéreme así como te quiero yo, a toda hora y sin tarjetas marcadas. Y dime que no, para morir de una vez, como se muere la esencia del agua. Y eso es amor. A ver, los enamorados, levantamos las manos. Palabras del alma se despierta. Tan solo decir la verdad. ¡Vamos, Salta! Palabras en alma se despiertan para ti. No es tan solo decir el amor. Un adiós, por eso pido que ¡qué huevos de amor! ¡Sí! Para vos, para de Picaflor, vamos ahí, para los amigos también, Fiestero, los amigos de La Quebrada del Toro, para Lalo Camacho, Monumento Bailable, la gente del Patito Bailable también, la gente del Fantástico Llorar, vamos los amigos de Coronel Moldes, la Viña Guachipa y la Silleta, claro que sí, Oscar, para todo el Valle de Lerma, para el Valle de Calcha, aquí también, Oscar, como nos votan, brillante. Latino. Y las manos arriba, ¿dónde están los hinchas de River? A ver los como hinchas yo. De River. Claro que sí, Oscar. Ganamos. Sí, es. Y los hinchas de Boca, ¿dónde están los hinchas de Boca? Ahí están las chicas de Boca, Mario. ¡Uy! ¿Cómo? ¡Óyeme! Este es tu canto, nena. ¡Vuelo! A la familia Reinaga de la Silleta, che. ¡Baila! ¿Cómo dice? dice. Para las fans y los villanos, Mario. Claro que sí, para las facéticas. Y las dificilísimas, ahí. Si me importa un carajo que tú no me quieras, si me importa un carajo que estés con cualquiera, ¿acaso no sabes? Yo ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor. ¿Acaso no sabes? Yo ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor. ¡Ya! Y seguimos bailando, seguimos gozando, con las manos arriba, las manos arriba. Brillantes Latino, para vos, para vos, para vos. Epa, epa, epa. Para Sonia, eso es, eso es. Un saludo para Sofi y Cari Flores, de parte del amigo Peti, Para toda la gente cristina que está, obviamente, viendo la tele. Para los amigos de Buenos Aires, Oscar. Así es. Para el amigo Mario Barra, para los amigos fieteros también que están escuchando la radio también, como obviamente, como tiene que ser. Cumbia, cumbia, vamos Walter Laime. Así es, cumbia, carpa, sentimiento, con más sabor. Uy, uy, uy. Como dice, bajo la presión absurda de un amor sin flash, la cima, la sigo, el pezón se volvió. Traído y la vuelta sin llamar, es mejor renunciar. Y los solteros con las manos arriba, arriba. Oh, oh, oh, oh, oh. Lástima, plástico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lástima, plástico. Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo dice? Todo con las palmas arriba. Todo con las palmas arriba. Todo con las palmas arriba. Las chicas fiesteras, los changos solteros. Eugenio Dichoso, vamos ahí, ¿Cómo? Ahora sí más horas que se quieran a tocar. ¿Cómo, cómo? Lástima, plástico, pudo ser mejor. ¡Uy! Estiran ondas de luz, te puedo interceptar y saber dónde estás. ¿Cómo dice, cómo dice? Otra vez usted. ¿Cómo anda, Jorgito? Jorgito. ¿Cómo? Oscarcito Reinaga. Me quedé con el cantante anterior, no, que vino. También, esto es cuando uno tiene tanto en la cabeza. Bien, Eugenio, la verdad, bueno, agradecerte a vos, bueno, por el espacio brindado. Y bueno, otra vez con la banda Brillante Latinos. Ya viejos amigos conocidos, brillantes. Sí. Hemos compartido el viaje, hemos compartido todo, así que. Con mi amigo Marito Aramayo también, ¿eh? Muy Mario, contento de estar en tu programa. Qué grande, Mario. Saludos para la gente de Buenos Aires, para Mario Barro, un gran amigo. Bien. Para toda la gente que nos están viendo en vivo. Tu programa, hermoso programa, ¿eh? Gracias, gracias Mario, gracias a Brillantes, a la familia Ríos, a Andrés, ¿dónde andan? Ahí está Andrés, y a todos ellos que hemos compartido hasta giras, hasta viajes el año pasado, y qué gusto tenerlos en el programa, en este programa número 11 de Movida Norteña TV. Hay fotos, el tiempo es cortito que nos queda, pero hay fotos, y mientras hablamos, en la pantalla vamos a estar disfrutando de fotos de los brillantes latinos, todos estos recuerdos que llegan a través de las redes sociales. Así. Y que los tiene preparado como siempre Joaquín, mientras ustedes me van comentando todo lo que es la actualidad de Brillante, porque seguramente hay muchas giras. Les mando un saludo a los chicos de la banda del Cara y Charqui, que van a estar en Carpa del Gaucho, la Florida, mañana, en muchos lugares más, para Carita y mucho más. Bueno, a ver, háblenme ustedes, si me van a ir pasando rápido. Esa foto, sí, la verdad que esa foto, la verdad que nos sacamos ahí cuando comenzamos con la, tocar con la pincha, Mario, ahí estaba Fito, los amigos, el Monumento. El Monumento, sí. Estamos con toda la banda full, estamos también a Lalo Camacho, mandando un saludo enorme. Ahí estábamos ahí con la fiesta del amigo Sánchez. El amigo Sánchez, sí. Sí, no tanto recuerdo. ¿Cómo olvidar, eh? Esa noche fatal. Ahí estamos en Buenos Aires. Buenos Aires. Ahí estamos. Peña La Mandinga. Así es, espectacular. La pasamos de 20. Sí, ahí estamos en la Florida. También tantas giras que tuvimos. Carpa el Gaucho. Seguramente vamos a volver muy pronto. Ahí en El Patito, un clásico. Es como una casa de ustedes, por eso. Claro, segunda casa. Segunda casa de nosotros. El Patito, ahí también estábamos. Sí, El Patito. Ahí estábamos a full también. Ahí está Andrés. Ahí estábamos en Payo Gasta. Payo Gasta, la placita. Sí, la chica de Payo Gasta, un saludo muy especial. Ahí la gente de la placita también, como siempre. Ahí estaba el Bayano Ruiz, le mandamos un saludo. Y en Jonar. Ahí estábamos en Jonar. Fantástico. Como no podemos faltar siempre en nuestra casa. Ahí, es nuestra casa ya prácticamente. Así que estamos. Un saludo enorme para toda la gente. Y bueno, eso fue en un. Sesión de fotos que estuvimos. Ajá. Así que ahí mandamos saludos para toda la gente que nos apoya y nos brinda. Y bueno, presentando el material nuevo aquí en tu programa, Eugenio, la verdad, como se lo dimos ya hace mucho y bueno, presente. Qué gusto, chicos, que estén acá y que estén siendo parte de este programa de Movida Norteña TV. Gracias a ustedes, a la familia Ríos, unos amigazos por estar también y comprometerse a venir con el programa. Una vez habíamos intentado, había mucha actividad para ustedes y bueno, no pudo ser. Contrataciones y también cómo puede hacer uno para comunicarse con ustedes a través de las redes sociales. A través del Facebook es Brillantes Latinos, así como se titula. Sino por medio del celular al 154-073-498, Andrés Ríos. Sino en YouTube nos pueden encontrar como Brillantes Latinos Salta. Ahí están las medios de redes sociales para toda la gente que quiera escuchar la música. Bueno, avisé que esta noche estamos ahí para el Piojo López. Un saludo, estamos ahí exclusivamente ahí a la familia Col, que también estamos exclusivos ahí en la fiesta del barrio Seferino, ¿eh? Y mañana en Jonar y en Santana también. Bueno, les pregunto rápido antes de despedirnos, a ustedes dos con tanta trayectoria, ¿qué significa Brillantes, un grupo con tantos años, ser los cantantes y representar a esta banda que es tan conocida en todo el Valle del Lerma y en toda la provincia de Salta y en el país, ¿no? Es un placer, aparte lo conozco a los chicos de jovencito, 15 años empezaron, se iniciaron, así que muy contento de volver, porque yo estuve en Buenos Aires, pero volví de nuevo a la banda, me aceptaron y bueno, y acá estamos en diferentes bailables, estamos tocando, tuvimos un año espectacular el año este pasado. Año la verdad que estamos la verdad rompiendo con todos los shows y bueno, agradecer a toda la gente que confía en nuestro trabajo y la verdad colmado de trabajo hasta el fin de año, así que algo muy hermoso también de toda la gente que confía en nuestra música, todos los seguidores que tenemos, la verdad, por un montón, así que muchísimas gracias a todos. Igualmente, gracias a la difusión también, si no fuera por la difusión también, que es importante en la vida de un músico. Obviamente, y acá estamos acompañados en este último momento de esta parte del programa, con las chicas juntas y con Mili, nuestra conductora, que tiene los ganadores de los concursos. Sí, ¿eh? Así es, tengo los ganadores de las entradas del sorteo que estábamos realizando hoy, para las entradas para Ráfaga, Ariel 313 del barrio El Pilar, y Brenda 493 son los ganadores. Nos vamos a comunicar con ustedes para saber a dónde tienen que ir a retirar las entradas. Mientras tanto, para Carpa el Gaucho de la Florida, los ganadores: Alicia 768, Enzo 605, Nancy 883, Mercedes 021 y por último María 600, que tienen que ir directamente a Carpa el Gaucho de la Florida a partir de las 4 de la tarde con DNI en mano y de presentarse ahí en la entrada. Saludos para la gente de Guachipa que lo está mirando, para Marcos que lo amo, para Vico, para Sandri, fanáticas, mucha gente que está mirando el programa, chicos, el programa Nancy de Norte Grande, son muchísimos, lo que ven, y no podemos quizás saludarlos a todos, gracias. Este programa lo volvés a ver en YouTube en la semana, gracias a todo el staff, a Sergio Baigorri, a Jorgito Mamani, a Joaquín Gonza, a Coti, a Javier Vale, a Ramiro Bogado, a la gente de fotografía, Walter Medina, a todos y a las chicas que se han sumado hoy, Mili. Sí, tanto a Cintia como a Polita, que son nuestras históricas acá secretarias, que las adoramos. Y por supuesto al nuevo equipo que se sumó, a Rocío y a Fernanda, bienvenidas al programa. Gracias, chicas, gracias a Gabo Sonido. Nosotros nos vamos a despedir y usted se viste muy bien, ¿y a dónde? Como siempre, agradecer a Susana, que ahí está bien atenta con todo el look para cada sábado acá en Movida Norteña TV. New Moon en Galería Paseo Peatonal, Florida 223. Ahora sí nos vamos, gracias a los directivos del canal, a Juan Aranda, que ha permitido que este proyecto llegue al aire, y a toda la gente que nos respalda como siempre. Nos vamos con buena música bailando. Para todos, bailando con esta banda de los Mis Ritmos. Ya se viene Jorge Oliver con Entre Columnas. Nos vamos con muy buena música, amigos. Buena música, ellos son Brillantes Latinos. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Gracias a todos, chau, cierra Brillantes Latinos. Gracias. Amigos seguidores, para toda la gente fanática de Brillantes Latinos, Sandri Vico ahí para este choque del carril también. Y esto se titula No Me Pidas, Ay, tú ya te olvidaste quién te quiere, ay, y también de quién por ti se muere, ay, como un sueño que otra vez no tuvo un buen final. Tú me has hecho tanto daño. Y las manos arriba, vamos, vamos, vamos. Campo Quijano, La Silleta, un saludo cordial, ¿eh? Vamos, la familia Flores, para vos, Sandra. Sí. Ahí le va, ¿eh? Ahí para toda la familia Cordy, que está usando la radio también en la tele, ¿eh? Vamos con mucho cariño, Campo Quijano. ¿Cómo dice? Ay, tú ya te olvidas de quien te quiere. Ay, y también de quien por ti se muere. Ay, cómo se llegó otra vez, no tuvo un buen final. Si tú ya no tengo daño, y sin eso pedirme que venga a ti, de mí no quiero nada. Tus mentiras me dañaron, no me hicieron sufrir. Ya no quiero tus palabras, no hay más de nada. Y no me pidas nada, por favor. Si ya no queda nada, tan solo tu mirada. Y no me pidas que regrese a ti, aunque tú no lo creas. Esto que dice, y esto que dice, ¿cómo, cómo? Y esto se titula Te Amo Para Siempre, la banda. ¿Cómo dice Lole? En las teclas y en la viola, Andrés, en el otapad, Sergio, en el güiro, el Peti, el bajo, Ley, en la voz, el Chino. Y ya los Jares, un grande ejército, Reinaba. Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero. Quisiera verte aunque fuera unos momentos y decirte que eres parte importante de mi vida. Eres tú mi consentida. Quiero que sepas, vives en mis pensamientos, que no hago más que estar pensando todo el tiempo. El siguiente día en que vuelva a encontrarte Esto fue Brillante Latinos y Las Palmas, y Las Palmas. Vámonos, vamos, una más, una más.